peregrinando por las huellas de la tradición y la fe, nos encontramos con el sacerdote César Ariel Barroso, quien ya queda con ustedes. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santo milagroso, vengan todos en mi ayuda. La lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Cantándome de morir y cantándome han de enterrar. Y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine este mundo a cantar. No sé qué tiene la tonada que cuando la canta me roba hasta el alma, me lleva a caminar por todo Cuyo y se enciende un cogollo en mi garganta. No sé qué tiene la tonada que cuando la canto me roba hasta el alma. Si pudiera llegarme a San Juan, tal vez a Mendoza o a San Luis quizás, cantar la tonada debajo el parral, como los cuyanos la cantan allá. No sé qué tiene la tonada, que cuando la canto me robaste el alma. Rumorosas acequias van cantando con la savia febril del viñatero. Uno a uno los racimos son cogollos que se vienen con el vino nuevo. Rumorosas acequias van cantando con la savia febril del viñatero. Si pudiera llegarme a San Juan, tal vez a Mendoza o a San Luis quizás, cantar la tonada debajo el parral, como los cuyanos la cantan allá. No sé qué tiene la tonada, que cuando la canto me robaste el alma. Con profundo amor les dedicamos, para amigos que queremos con el alma. Al sonido y coco va el cogollo, defensores de la música cuyana. Por ser criollos leales, generosos, que defienden a muerte la tonada. Si pudiera llegarme a San Juan, tal vez a Mendoza o a San Luis quizás, cantar la tonada debajo el parral, como los cuyanos la cantan allá. No sé qué tiene la tonada, que cuando la canto me robaste el alma. No sé qué tiene la tonada, que cuando la canto me robaste. Gente linda, bienvenidos aquí a Fe y Tradición, una semana más junto a todos ustedes. Gracias por permitirnos entrar en sus casas, también por permitirnos entrar en sus corazones. Bienvenida, Jimena. Padrecito, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? Bien, me agarró justo tomando mate. Ah, bueno. Mate misionero. Misionero, amarguito. Amarguito, como debe ser. Nos acompaña una factura. Se ven exquisita. También le damos la bienvenida y el agradecimiento a Flecha Quintero, que se toma el trabajo, el muchacho, de abrirnos su casa y prestarse para este pequeño trabajo que lo hacemos toda la semana. Está hecho con mucha alegría, con mucho entusiasmo y con los tiempos corriendo, ¿no? Pero bueno, algo sale. También le mandamos un saludo a Néstor García, que desde La Piuquén nos saca al aire todos los viernes. Un gran saludo a él, ya lo vamos a visitar para ir a tomar unos amargos, ¿no? ¿No lo conoce usted, Jimena? No lo conozco. Bueno, lo vamos a ir a conocer, el muchacho. Si le digo que es un rubio ojo celeste, no me va a creer. Santoral esta semana. Empezamos el día lunes 19 de agosto con San Juan Eudes. Después pasamos al día martes 20, San Bernardo. El miércoles 21 con San Pío X. Después pasamos al día jueves, tenemos a Santa María Reina. El día viernes a San Felipe Benicio. Y el día sábado 24, San Bartolomé Apóstol. Exactamente, estos son los santos que la iglesia celebra en esta semana. Y después de una pequeña separata vamos a continuar y vamos a comentar un poco la vida de San Pío X, que tiene mucho que ver, hay una casi sintonía con el Papa Francisco. Después que comentemos su vida vamos a hacer una pequeña aclaración. Nosotros mientras tomamos unos matecitos con algunas facturitas. Dicho sea de paso, ayer cumplió año la hija de Flecha. Y hemos comido un poquito de torta, sí, muy rico. Llegamos a la torta. Al chocolate no llegamos, pero a la torta llegamos sí. Tarde al chocolate. Pero bueno, ya el próximo cumpleaños no sé de quién será. ¿Alguno cerca? ¿Anda dando vuelta por ahí? ¿O no? ¿Sí? Sí, dice que sí. Ese día justo vamos a tener que venir a grabar el programa. Exactamente. O casualidad. Bueno, muy rica la torta, así que le agradecemos a Flecha, a su esposa, que nos han atendido tan amablemente. Solo los santos, hombres y mujeres que se dejan guiar por el Espíritu Divino, dispuestos a tomar decisiones radicales y valientes a la luz del Evangelio, remueven la Iglesia y contribuyen, de manera determinante, a construir un mundo mejor. Antes de continuar con o meternos más propiamente en la vida de San Pío X, decíamos el último Papa Santo, si bien Juan Pablo II es beato, todavía no está canonizado. Siempre empezamos Fe y Tradición con música folclórica y de Cuyo, ¿no? Esta vez no fue la excepción, habíamos empezado con el trébol mercedino. ¿Qué tiene la tonada? Exactamente, así que bueno, siempre tratamos de empezar con folclore cuyano y en lo posible terminar con folclore cuyano. Durante el programa nos vamos metiendo por otros ambientes folclóricos, siempre conservando folclore tradicional, y tratamos de terminar, ¿no?, con folclore cuyano o algún tema que haga alusión al tema que estamos tocando. Ahora sí nos metemos en la vida de San Pío X, ¿no?, este gran santo que tiene la iglesia y que celebramos en esta semana. Jimena, ¿qué nos puedes comentar de él? Bien, el miércoles 21 celebramos a San Pío X Papa. Este santito nació en Riese, un pueblito de la Alta Venecia, en 1835. Cuando era niño, para ir a la escuela, que distaba 7 kilómetros de su pueblo, se quitaba los zapatos para no gastarlos. Tal era la pobreza en su casa. A los 15 años entró en el seminario de Padua, a los 23 ya era sacerdote, y lo mandaron de coadjuntor a Tómbolo. A los 31 ya era párroco, a los 40 canónigo de Trevisé, a los 52 obispo de Padua, a los 59 patriarca de Venecia y a los 68 papa. Nada más empezar a ejercer como papa, escribe una encíclica que lo va a definir para siempre: instaurar todas las cosas en Cristo. Ese mismo año, emprende la reforma de la música religiosa, da cauces legítimos a la acción católica, se mete en la doctrina social, promueve la comunión frecuente de los fieles, incluso de los niños, reforma el Código de Derecho Canónico, obra que le costó 13 años de trabajo, apoya la reforma del clero y muchas otras iniciativas más. La constitución contra el veto civil a las elecciones de los obispos, carta sobre la enseñanza de la doctrina cristiana, reforma de la curia romana y la creación del instituto bíblico. Esa es un poco una breve reseña de la vida de San Pío X, que es muy hermosa. Y lo que quería aclarar, en estos días, o estos últimos meses, con la elección del Papa Francisco, a la gente le llama la atención el estilo de vida que está llevando Francisco, ¿no? La sencillez. La pobreza de la que habla generalmente los medios de comunicación. San Pío X ya lo había hecho en su momento, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta, es decir, lo que está haciendo el Papa, ejemplo para todo, ¿no? Pero ya alguien lo hizo en su momento también, San Pío X. que los que quieren conocer su vida se van a encontrar que tiene una similitud con el Papa actual, Cardenal Bergoglio. Digo esto para que lo tengan en cuenta y también conozcan un poco la historia de la Iglesia, que es muy rica, ¿no? Y que está plagada de muchos santos, una gran variedad de santos, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer acá en Fe y Tradición, es comentar la vida de uno de ellos durante esta semana. San Pío X nos toca, o hemos elegido. Y la referencia también, que ahí Jimena lo comentó, es el tema de la catequesis, ¿no? También es el día del catequista, aquellas personas que se dedican a la educación cristiana de los niños, que no son sus hijos, sino chicos que se vienen a anotar a las parroquias, y esta gente buena que dispone de su tiempo, de sus talentos, para enseñarle la doctrina cristiana a los niños en las parroquias, ¿no? A los grandes también, es verdad, a los grandes sí, se me pasó. ¿Usted ha sido catequista, Jimena, alguna vez? He sido catequista. Usted ha sido catequista, muy bien. Yo también, sí, contará. A usted le toca. Todos los días, que uno tiene que dar catequesis. ¿Usted, Flecha, alguna vez fue catequista o no? San Pío X, ¿no? Patrono de los catequistas, saludo a todos ellos, que sigan adelante. Es una obra muy escondida, la tarea de ellos, y que seguramente tendrá una gran recompensa en el cielo. Saludos a los catequistas, San Pío X, patrono de cada uno de ellos, tienen un gran intercesor al quien le puedan pedir los auxilios necesarios. Y nosotros nos vamos a escuchar un tema musical, Chaqueño Palavecino, El Chango Nieto, y esto que dice... La Taleñita. Ay, ay, ay, ay, ay. Atendido, llorarán tus ojos. Toma mi pañuelo y en tus lagrimitas se mira el cielo, se mira el cielo. Y en tus lagrimitas mi taleñita se mira el cielo. Como dos estrellas brillan con la luna, se esconden toditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna. Se esconden toditas, mi taleñita, ya no hay ninguna. Achala, y mi sueño es volverte a ver, pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño. Pronto iré a buscarte, mi taleñita de mi querer. Ay, ay, ay, ay, ay. Añoro tu pelo tan negro y sedoso. No vuelvas, recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso. No vuelvas, recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso. Y tu pollerita baila en mis lugares, revuelan pañuelos en los carnavales, en los carnavales. Revuelan pañuelos en los carnavales, en los carnavales. Achala, y mi sueño es volverte a ver, pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño. Pronto iré a buscarte, mi taleñita de mi querer. Ahí escuchábamos esta linda canción, La Taleñita, por el Chaqueño Palavecino y Chango Nieto. Y nos quedamos en el ambiente folclórico, y esta vez no es tanto para disfrutar, sino para una noticia bastante triste, ¿no? Hace un par de días atrás falleció Eduardo Falú, afectado por los problemas de salud que lo aquejaban desde hacía algún tiempo atrás. El guitarrista falleció el viernes 9 de agosto, a poco más de un mes de haber cumplido 90 años. Calladamente se fue Don Eduardo, el prodigio de la guitarra, el refinado folclorista, el iluminado compositor y melodista, el hombre de la voz grave y cálida, el último referente vivo de esa maravillosa camada de poetas y compositores que Salta dio como sincero regalo a todo el folclore de nuestro país. hijo de Juan y Fada, dos inmigrantes sirios que tenían un almacén de ramos generales. Nació en el año 1923 como Eduardo Yamil Falú, en un pequeño pueblo a unos 150 kilómetros aproximadamente de la capital salteña. Pero al poco tiempo la familia se trasladó a Metán, dentro de la misma provincia. Su primera formación musical fue autodidacta y una vez que se instaló en Salta, comenzó a dar los primeros pasos en el oficio. Debutó con el grupo Los Troperos en Radio LB9 de Salta y al poco tiempo Buenaventura Luna lo convocó para integrar la tropilla de Huachipampa. En 1945 se mudó a Buenos Aires y fue convocado para presentarse en Radio El Mundo junto a César Pedriguero, con quien estableció una de sus primeras sociedades musicales ya como profesional. Tiempo después comenzaría a componer con Jaime Dávalos. De esa dupla artística surge el primer simple, Vidala del Nombrador, que se publicó en 1950. Cuchi Leguizamón, Manuel J. Castillo, Jaime Dávalos, Eduardo Falú. Un firmamento irrepetible dentro de la música popular argentina. Eduardo fue y es un nombre que no se puede eludir en el momento de hablar de lo más rico que tiene el cancionero del noroeste argentino. Su sociedad artística con César Perdiguero, como escritores como Ernesto Sábato y especialmente con Jaime Dávalos, contribuyeron con muchas de las mejores obras que hoy tiene el acervo musical telúrico. La vida de músico no le quitó tiempo para otras actividades como para la familia. Incluso supo combinar ambas cosas, ya que uno de sus hijos, Juan José, también es guitarrista. Juntos compartieron varias giras de conciertos en importantes salas del exterior. Seguramente lo que se recuerda de su obra sean las piezas más conocidas. Para empezar, La tonada del viejo amor, con una poesía exquisita de Dávalos, embellecida con cada nota que le puso el guitarrista. No solo los que tienen los años suficientes la habrán tarareado y entonado alguna vez. También las más jóvenes generaciones que hoy cultivan el folclore visitan su repertorio y especialmente esta canción. Esta tonada no es la única que ha sonado en voces excelsas como la de Mercedes Sosa y que hoy sigue sonando en los repertorios de tantos músicos nobles. Las Golondrinas, Vidala del Nombrador, Sirviñaco, Vamos a la Zafra, Río de Tigres, son solo algunas de las que escribió con Dávalos. Muy bien, esta es una pequeña reseña y un pequeño comentario de este gran hombre que se nos fue, ¿no? Eduardo Falú. Y para darle un toque especial a este tema que hemos estado tocando, ¿no? Vamos a escuchar justamente Tonada del Viejo Amor por Eduardo Falú, que también, como decíamos recién, la interpretan otros cantores más, pero la vamos a escuchar por su autor. Eduardo Falú, Tonada del Viejo Amor. Recuperar el pasado para el presente. Todas las cosas buenas, bellas y verdaderas de una nación. Lo bueno, lo justo de un pueblo. La tradición no recuerda lo malo, sino que rescata los valores que nos constituye como pueblo. Te de olvidar, en la arena me escribías, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez, bajo el sol del mediodía, se abrió tu boca en el beso, como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso, como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. recuerdo lleno de sol. Quisiera volverte a ver, sonreír junto a la espuma, tu pelo suelto en el viento, como un torrente de trigo y luz. Yo sé que no vuelve más el verano en que me amabas, que es ancho y negro el olvido. El otoño en el corazón, que es ancho y negro el olvido, y entre el otoño en el corazón, herida la de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tus recuerdos llenos de sol. Tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Tradición es aquello nacido de las entrañas mismas de la tierra y que está enraizado en lo más recóndito del ser, alma y sentimiento de la historia de un pueblo, vivencias, credo, leyenda y música que a través de modismos trascienden en el tiempo y se proyectan a las generaciones venideras. Amanecer de todo.